políticas de género, es una coordinadora, una campesina, es también migrante, es parte de un colectivo del que ya has escuchado en la siesta que no fue, que es Identidad Marrón, y por eso le agradecemos a Chana Mamani, que está un ratito para charlar con nosotros. Buenas tardes, Chana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo están? Saludos ahí a toda la audiencia. Gracias, Chana, gracias por darnos un rato. Che, la verdad es que nos imaginamos que hay una carga laboral importantísima apretando el viernes tu agenda, no sabemos en qué andás, pero nos imaginamos que hay un dele que te dele, sobre todo por esto que trataba de sintetizar en la introducción, Chana, de que hay un montón, es una complejidad impresionante de temas que confluyen en Chana, confluyen en las personas racializadas de la Argentina, confluyen también en lo que se está discutiendo a gritos en la política en la Argentina en estos momentos. Sí, sí, en particular, digo, siempre trabajando y también militando, digo, es algo que ya de hace mucho tiempo que lo vengo realizando. Y por otro lado, bueno, también tratando de pensar siempre en la construcción colectiva del espacio donde integro y soy parte, que es Identidad Marrón, donde venimos ya realizando diferentes acciones que en parte son visibilizar o poner, digo, sobre la mesa, por así decirlo, el debate acerca del racismo que existe no solamente en Argentina, sino en el contexto latinoamericano. Muy bien. Ahí descubrimos una muestra fotográfica que se llama Belleza Marrón. ¿Nos hablas a la pasada de esto y cómo es que se llegó a esta iniciativa, Chana? Sí, Belleza Marrón, bueno, es un trabajo que se hizo en colaboración con la retratista Alejandra López, que es una de las retratistas más fotógrafas más importantes del país, donde lleva un proceso. Yo me acuerdo que esto lo estaba también llevando a cabo otra compañera, que es Melissa Yaleva, junto a otras que pertenecen al colectivo, donde la pregunta siempre estaba en torno a cómo se retratan, cómo se construyen los imaginarios colectivos, cómo también no aparece en los contenidos audiovisuales o en diferentes contenidos, donde tiene que ver también la imagen, ¿no? Qué rostros se muestran y qué rostros no, y cómo aparecen, y cómo eso está muy distante de lo que es Argentina de por sí, ¿no? Y nos parece todavía importante poder haber generado como este impacto visual donde nos podamos empezar a mirar a través de nuestros propios ojos, nuestra propia diversidad, que es lo que aglomera en todo nuestro contexto argentino. Digo, es algo que implica hacer una revisión histórica, de hecho la muestra un poco también parte en eso, ¿no? Empezar a mirarnos a través de los ojos, empezar a descubrir que Argentina no es blanca, que es una de las de los trabajos que también se vienen realizando otros compañeros, pero sobre todo también empezar a debatir, ¿no?, acerca de por qué no se hablaba de racismo en Argentina, ¿no? Y en parte todo esto que te menciono sí tiene que ver con esta acción, ¿no?, que es una acción artística, colectiva, que se presentó en el Centro Cultural Borges hasta el 2 de julio, que tuvimos varias idas y vueltas de narrativas de gente que lo fue a ver, que le parecía necesario también empezar a imaginarnos, ¿no?, a la Argentina, ¿no?, en su totalidad. Qué bárbaro. Digo porque, qué bárbaro, porque me asombra cuando me miro para adentro y me veo en esa Argentina que se autopercibe blanca y europeizada, me doy cuenta de que anduve toda mi vida entre marrones, que son iguales míos y digo, qué desnaturalizado que estuve. Trato de ir entendiendo de a poco esto que ustedes con vuestro laburo y con vuestra militancia, Chana, van tratando de sacar de adentro de una piedra de por qué la sociedad argentina no se da cuenta de lo racista que andamos por el mundo. ¿Andamos con un cassette colonial, Chana, en la vida en la Argentina? Sí. El cassette yo creo que es también parte de esto de cómo se fue construyendo el proyecto de la identidad nacional argentina, que hay un relato oficial, siempre está como la idea, la negación y invisibilización de lo que fue el antepasado, que es muy presente. Digo, nosotras cuando nos reconocemos como personas marrones, descendientes o con ascendencia indígena, tiene que ver un poco en salir de ese estereotipo de que lo indígena está muerto o ya pasó, o es algo que está en los museos. La idea nuestra y la intención es ponerla en tiempo presente, que es algo muy vivo, por algo están en los rostros, en los cuerpos, y esto va independientemente a que te reconozcas o no, como indígena, pertenezcas o no, sino es vincular con cómo también vamos forjando esto que vos decías, ¿no? Nuestros vínculos, cómo vamos de alguna manera construyendo nuestra vida y qué impacto tienen estas formas de mirar, de lo que consumimos, digo, de lo que leemos, de lo que nos muestran en los medios o en diferentes contenidos culturales, ¿no? Donde hay una aspiración eurocéntrica, hay una forma de mirar a la Argentina bajo ciertos ojos y muchas veces, o casi la mayoría, es muy porteña, ¿no? Digo, eso es algo que también está dentro de los diálogos, digo, entre mirar a la Argentina desde su diversidad de norte a sur y no solamente porteñizada, ¿no? Que muchas veces termina siendo así. Y sobre todo también reconocer, ¿no?, la existencia indígena que está en la Constitución nuestra, pero sin lugar a dudas hoy en día estamos en un momento complejo y difícil donde hay una negación y por más de que haya, digo, acciones que de alguna manera empiecen a poner sobre la mesa de que hay una existencia indígena que está viva y que no hace falta irse a otro país, si no lo tenemos acá mismo, es una tarea, digo, cotidiana que invita también a esto, ¿no? A la niñez y a la juventud, de empezar a verse y quererse tal cual es. Tal cual. Ahí está algo que mencionabas acerca de este porteñocentrismo que sufrimos todos en el interior del país o en lo que se llama el interior. Todos los territorios tienen nombre, pero eso chorrea permanentemente, digo, porque lo hemos visto en la tele, que me parece el mayor productor de basura de los medios hegemónicos que pudiéramos estar mencionando, donde a una mujer se le pregunta de qué país es cuando es solamente se trata de una compañera, de una mujer norteña, y la verdad es que falta mucho a la calidad que debiera tener nuestra tele, la falta de preparación o de una mirada adecuada a los tiempos que corremos. Digo porque más allá de que existe esa tensión, Chana, de la que estás hablando, que hay una puja por ocultar, por invisibilizar, por negar, es evidente que llegaron otros tiempos, y acá te quería preguntar por el entrecruzamiento de caminos que se me ocurría hoy entre la potencia del feminismo en la Argentina y de las diversidades sexuales encontrándose en una misma esquina con los seres que se autoperciben marrones, que somos marrones, va, en realidad. Sí, sí, sí, sí. El entrecruzamiento es casi fundamental para nosotros y nos parece, siempre lo decimos, o sea, importante mencionar de que hablar de racismo es siempre tener conciencia de clase. Es también empezar a cuestionar, digo, dentro de todos los diferentes ámbitos que mencionabas recién, o sea, el feminismo o el colectivo LGTBQ, donde también hay una forma de lectura de que suele ser bastante hegemónica, y donde ahí también es empezar a decolonizar, empezar a pensarnos también desde un lugar situado, ¿no? Esto que también implica el lugar situado de recuperar la propia historia y hacer en tiempo presente, que eso siempre por ahí lo rescatamos, porque es algo que creo que nos permite también pensar y deconstruir ese imaginario que somos. O sea, no hace falta buscar afuera lo que está dentro en términos también de la diversidad que tenemos, digo, de nuestras lenguas maternas, de lo que también es parte de la construcción de la identidad argentina. Y en ese sentido me parece que es una tarea bastante difícil. Digo, la acción nuestra como colectivo es una alternativa que puede estar bien o mal, siempre eso lo mencionabas a nivel colectivo, pero la intención es justamente empezar a debatir eso, porque el racismo, así como genera diferentes expresiones microrracistas que existen, ha existido muertes. O sea, el racismo no es solamente una broma, un insulto, sino termina de alguna manera aniquilando las vidas de las personas, digo, ¿no? Y hablarlo en estos contextos desde un lugar que es lo educativo, la cultura, también ayuda a poder pensar y a ver qué es lo que se puede hacer. Porque todavía no está en debate, digo, si esto estuviera en debate estaríamos hablando en otra instancia. Pero como no lo está en ninguna agenda, es necesario ponerlo. Y ponerlo es empezar a hacer estas acciones que son las que convivimos todos los días. Digo, las revistas, una muestra de fotos, los museos, lo que leemos o lo que consumimos a nivel cultural también tiene que ver un poco con cómo también nosotros empezamos a construir nuestro relato, claro, y nuestra narrativa. Tal cual. Bueno, a mí no es por llevarte la contra, Chana, pero se me instaló en mi agenda desde que me choqué, me lo topé a David Ángel Gudiño haciendo un monólogo y además viéndolo trabajar en medios y demás, y me pareció una representación flagrante de lo que había alcanzado a percibir por el rabillo del ojo andando en la zona del AMBA o de la Capital Federal específicamente, donde personas marrones parecen no existir para los blancos andantes, que generalmente además viven una vida encumbrada en parte en una diferenciación racial que les mejora la calidad de vida, ¿no? Definitivamente una aclaración la tuya de que no estamos ahora mismo hablando de algo que esté en la agenda totalmente. Gudiño lo logra de alguna manera, hay una ruptura que propone, y a la hora de que desde el colectivo de Identidad Marrón elige las formas en las que proponer la discusión, ¿hay algún límite en este plano, en lo cultural? ¿O vale todo? Quiero decir, vamos a prepararnos para ver cine de personas racializadas en la Argentina, no solo muestras fotográficas, obras de teatro. ¿Qué más hay, Chana? Y algo que perdura durante varios siglos y que se empieza recién a poder irrumpir y va a llevar tiempo. Yo creo que de todas maneras es un inicio, o sea, lo que hace David, o sea, nuestro compañero, a través de sus acciones, también pensando también en cómo se producen los contenidos audiovisuales, ¿no? Que eso es otro tema, también nos invita a esto, a irrumpir. O sea, la irrupción es como romper con algo que ya estaba establecido, y esa ruptura, genera esto, ¿no? Hablar para después construir, ¿no? Y la construcción lleva un tiempo, y el espacio nuestro es un espacio, o sea, no es el Estado, no es un organismo. Y el debate este, transversal vinculado al racismo realmente es algo que va a llevar tiempo, porque creemos también en esto, ¿no? En que es algo viable, posible o ideal, ¿no? Y dentro de esa de lo ideal, obviamente sí sería muy interesante empezar a ver, hablando ahora esto de del mundo de la cultura, diferentes formas también de resignificar, ¿no? Ese pasado, pero en tiempo presente, o esos contenidos más visibles, más parecidos. Pero bueno, termina siendo un largo camino, ¿sí? Porque bueno, después está todo lo que sería el acceso a derechos, el acceso a la justicia, digo, a diferentes formas donde sí hay tratos diferenciales y obviamente se encara con otras formas, ¿no? De hacer acciones más hacia esta, a esto que siempre mencionamos, ¿no? A la, al acceso a igualdad de oportunidades y a la igualdad de condiciones, ¿no? Que es algo tan sencillo de decirlo y mucho más difícil de poder concretarlo y que realmente suceda. Muy bien. Excelente, Chana, tenerte, aunque sea por este ratito, para hablar de esto que pasa en la región, pero lo reconocemos profundamente en Argentina, donde la cantidad de personas europeizadas parece ser mayor todavía, y a pesar de que andamos en vanguardia en juicios de lesa humanidad, identidad de género y feminismo, todavía nos debemos esta de la Argentina racializada. Muchísimas gracias, Chana, en serio y profundamente lo digo, porque nos parece un trabajo esclarecedor este de la militancia de identidad marrón, esta construcción desde lo cultural para que nuestra sociedad sea mejor. Mil gracias, Chana. No, gracias a ustedes por el llamado. Y bueno, como siempre decimos, antirracismo es acción, así que invitamos a esto, ¿no? A hablarlo y a debatir. Genial. Que tengan muy buena jornada y hasta pronto. Hasta pronto. Buena jornada también para ustedes. Bueno, nada, ya está. Identidad marrón, Chana Mamani en La siesta que nos